Destruirte, el temor ha tocado tu puerta y preguntas hay en tu interior sin contestación. Estás rodeado, sientes que no tienes fuerzas, sigues buscando respuestas, piensas que Dios te dejó, pero no. El cielo se escucha una voz diciendo no temas, yo soy tu Dios. Levántate y pelea, pues estoy contigo. Levántate que hoy destruyo tu enemigo. Levántate que vas rodeado de mi gracia. Levántate que hoy peleo tu batalla. Levántate y echa fuera tus temores. Levántate, hoy sanaré tus aflicciones. Levántate, levántate, no temas, yo soy tu Dios. Hoy la victoria en tus manos los entrega. Hoy tú recibes respuestas, los cielos abiertos están hoy a tu favor. El cielo se escucha una voz diciendo no temas, yo soy tu Dios. Levántate y pelea, pues estoy contigo. Levántate que hoy destruyo tu enemigo. Levántate que vas rodeado de mi gracia. Levántate que hoy peleo tu batalla. Levántate y echa fuera tus temores. Levántate, hoy sanaré tus aflicciones. Levántate, levántate, no temas. Estoy contigo, levántate que hoy destruyo tu enemigo.